¿Anhelamos a Cristo o soportamos a Cristo? El otro día escuché a un predicador hablar del anhelo y de lo que verdaderamente representa este verbo asociado a la vida del cristiano. Y que asociar realmente este verbo a la vida del cristiano va a generar una gran diferencia de lo que es la iglesia primitiva a la iglesia en la cual vivimos hoy en día. Anhelar a Cristo. Si buscamos una definición, a través de los diccionarios encontramos que anhelar es un deseo vehemente, que tiene una fuerza impetuosa, que es algo ardiente y lleno de pasión. Si quisiera aplicarse a una persona, diría que es lo que lleva a la misma a obrar a veces de forma irreflexiva, dejándose llevar por sus propios impulsos. Este es el significado según los diccionarios. Pero si quisiéramos buscar sinónimos para que expresen un significado más acorde, por decir de alguna manera, tranquilamente podríamos decir que anhelo es todo aquello que cautiva nuestra mente, que cautiva nuestra atención, nuestra mirada, nuestro deseo, que es lo que nos obliga a perseguir aquello que consideramos a veces imposible, pero que existe una oportunidad o que existe una esperanza de lograrlo. Eso es un anhelo. ¿Alguna vez han anhelado algo? ¿Alguna vez han estado pensando constantemente en algo que desean, en algo que quisieran para sus vidas? ¿Alguna vez han dicho, esto me gustaría tener o esto es lo adecuado para mí? Y han trabajado o han ido tras de ese deseo a fin de cumplirlo. Porque consideraron que había una esperanza de lograrlo. Todos hemos tenido anhelos. Yo recuerdo de pequeño tenía muchos anhelos. Quería ser de una manera, quería lograr tener tales cosas. Eran anhelos. Ahora bien, si observamos nuestras vidas y cómo estamos delante de Dios, y si quisiéramos aplicar este verbo de anhelar, ¿estamos anhelando a Cristo? ¿Cristo es en nosotros lo que cautiva nuestra mente, cautiva nuestra atención, nuestro pensamiento, cautiva nuestro deseo? ¿Es Cristo lo que tenemos en nuestro interior, por lo cual genera una fuerza impetuosa? ¿Es nuestra pasión? Por eso el título de este mensaje se llama ¿Anhelamos a Cristo o soportamos a Cristo? Es una pregunta. Le voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 3. Voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 3. Colosenses, capítulo 3, desde el verso 1 hasta el verso 3 dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Perdón, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Este verso realmente generó en mí esta pregunta. ¿Anhelamos a Cristo? ¿Estamos buscando las cosas que son de arriba? ¿Estamos poniendo la mira en las cosas de arriba? ¿O estamos poniendo la mira en las cosas de la tierra? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Qué carrera estamos siguiendo? ¿Qué metas estamos persiguiendo? ¿Estamos anhelando verdaderamente a Cristo? ¿O estamos anhelando cosas terrenales? Es muy probable que estemos anhelando lo que deberíamos estar desechando. Y estamos desechando lo que deberíamos estar anhelando. Voy a leer, le voy a pedir que abran sus Biblias nuevamente en Primera de Juan, capítulo 2, voy a leer desde el verso 15 al 17. Dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quiénes son los que permanecen para siempre? El que hace la voluntad de Dios. Hermanos, examinemos nuestras vidas. Por un instante pongamos pausa en nuestras vidas y miremos lo que hasta aquí hemos escrito con nuestros hechos. Examinémonos realmente y busquemos un contraste entre esta cita que hemos leído tanto Colosenses capítulo 3 del verso 1 al 3, como también Primera de Juan capítulo 2 desde el verso 15 al 17, y veamos qué estamos haciendo con nuestras vidas. Si primeramente nos confesamos como cristianos, si hemos de verdad resucitado con Cristo, debemos estar buscando las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Debemos poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Y por qué en las de la tierra no? Porque todas las cosas que están en el mundo pasan, y sus deseos. Hermanos, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, examinemos nuestras vidas. Veamos nuestros anhelos y qué estamos persiguiendo. Los deseos que tenemos actualmente en nuestra carrera, ¿hacia dónde va? ¿Persigue un deseo carnal o persigue un anhelo espiritual? ¿Estamos anhelando cosas mundanas o estamos anhelando cosas espirituales? ¿Estamos anhelando lo carnal o lo espiritual? Los deseos de los ojos. ¿Andamos por vista de ojos? ¿Estamos anhelando lo que vemos o estamos anhelando lo que no vemos y por fe continuamos en la carrera? ¿Buscamos la vanagloria de la vida? ¿Buscamos ser alguien en este mundo? ¿Buscamos gloria? ¿O buscamos y anhelamos que el Padre sea glorificado? ¿O buscamos y anhelamos que Jesucristo sea glorificado en nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Anhelamos a Cristo o soportamos a Cristo? Realmente ha cautivado mi mente el hecho de haber escuchado a través de este predicador hablar del anhelo y de que realmente estamos ocupando nuestras vidas en cosas terrenales. Es muy probable que esa sea la grande diferencia que existe entre la iglesia primitiva y la iglesia de ahora. Le voy a pedir que abran sus Biblias en Tito, capítulo 2, y voy a leer desde el verso 11 hasta el 13. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Cuando expuse o cuando se exponen temas de esta característica, generalmente parece ser que uno está como enojado, como reprochando a la congregación, y muchas veces escuché decir, hermano, sosiégate, es por gracia. Como si la gracia nos permitiera a nosotros cierta libertad de hacer lo que quisiéramos. Pero esta es la respuesta. La cita que hemos leído dice que, porque la gracia de nuestro Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Amén. La gracia de nuestro Dios realmente se ha manifestado para nuestra salvación. Pero ¿qué dice en el 12? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¡Ah! Hay una diferencia. Hemos resucitado con Cristo, como dice Colosenses 3, desde el verso 1. ¿Estamos realmente buscando las cosas de arriba? ¿Estamos aguardando o estamos anhelando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo? Es por gracia. Pero la gracia nos enseña que debemos renunciar a una vana manera de vivir, que debemos renunciar a los deseos del mundo, que debemos renunciar a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vana gloria de la vida. Que sí debemos ir tras anhelos espirituales, andar por fe y no por vista de ojos, y buscar que Cristo sea glorificado. Nuestra vida está escondida con Cristo. Pero considero que uno también de los inconvenientes o que uno de los problemas es que quizás estamos andando más por vista de ojos que por fe. Y es por ello que ocupamos nuestro tiempo en anhelar cosas que vemos y no anhelar las que no vemos. Voy a pedir que abran sus Biblias en 2 de Corintios, desde el capítulo 5, en el verso 5 hasta el 7, dice así. Repito, 2 de Corintios, capítulo 5, desde el verso 5 hasta el verso 7, dice: Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Mientras estamos en el cuerpo, dice, estamos ausentes del Señor, pero vamos tras de Él para alcanzarle, porque por fe andamos, no por vista. Nuestra vida en Cristo Jesús es una carrera, pero considero que en esta era se está siendo más por vista que por fe. ¿Anhelamos realmente a Cristo o soportamos a Cristo? Considero realmente que es un problema en el cristianismo de hoy el que no estamos andando por fe. Porque si por fe andaríamos, realmente estaríamos buscando las cosas de arriba, estaríamos anhelando las cosas de arriba, tendríamos nuestra mente puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque el mundo pasa y sus deseos, y la gracia nos enseña que renunciando a los deseos mundanos, vivamos anhelando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No son palabras mías, hemos estado leyendo las Sagradas Escrituras. Hay una realidad, que si no estamos anhelando a Cristo, estamos soportando a Cristo. ¿Y por qué digo esto? Quizás conocemos toda la ley del Señor Jesucristo, conocemos sus estatutos, conocemos sus mandamientos, y estamos quizás reteniendo esto como una obligación. Estamos, a lo mejor, el que antes era ladrón, está soportando el no robar. Y está sosteniendo una lucha, y eso es porque no está anhelando a Cristo, porque está soportando nada más. Porque hay una ley que le dice no robarás, pero si un hermano se levanta y se olvida la billetera en el banco o en el asiento donde estaba sentado, va a generar un conflicto entre no saber si le devuelve la billetera o se la queda. Eso es soportar. Eso es soportar la ley. Eso es lo que sucedía antes con los hombres. La realidad, hermanos míos, es que la ley no fue dada para los justos, sino para los injustos, para los malos. Primera de Timoteo, se le voy a pedir que abran sus Biblias. Primera de Timoteo, capítulo 1, y voy a leer desde el verso 8 hasta el 10. Pero sabemos, dice, que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. El que es justo no tiene necesidad de guardar la ley, porque por naturaleza va a hacer buenas obras y va a obrar en justicia, porque la justicia opera en él. Supongamos, y vamos a ilustrar con este ejemplo práctico, a fin de darle una comprensión más a la medida. Supongamos que sale una ley en esta ciudad donde vivimos. De repente el gobernador dicta una ley que es aprobada, que dice que todas las personas que salen a divertirse por las noches van a ir presas. ¿Qué va a pasar? Esa ley va a generar un gran problema en todas las personas que salen de noche a divertirse, porque se van a ver impedidas. Y van a estar luchando o escondiéndose o generando un conflicto en sí mismo de no saber qué hacer, de quedarse en sus casas con un deseo de estar divirtiéndose en la noche. Pero las personas que nunca han salido a divertirse de noche van a estar tranquilas en sus casas, porque ellos por naturaleza no salen a divertirse por las noches. Pero va a tener más peso la ley en el que sí es hacedor de las malas obras. ¿Soportamos a Cristo? ¿Realmente estamos soportando a Cristo? ¿Estamos soportando la ley? ¿Estamos soportando el Evangelio? ¿La ley nos pesa? ¿El Señor Jesucristo es una mochila en nuestras vidas? Le voy a pedir que abran Romanos, capítulo 9, y voy a leer desde el verso 30 al 31. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Vamos a leer el 32 también. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Un pueblo iba tras la ley como por obligación, sosteniendo una lucha sin sentido. A veces pensamos que somos grandes soldados del Señor Jesucristo, que somos esforzados y que estamos guardando la ley. Pero a lo mejor no. Estamos solamente soportando la ley. A lo mejor nos estamos reprimiendo por dentro. Y esa lucha no tiene mucho sentido. Porque no deberíamos, porque es mejor estar anhelando que estar soportando. ¿Qué lucha estamos sosteniendo? ¿Estamos batallando contra nosotros mismos? ¿Estamos aguantando la ley del Señor? ¿Estamos tratando de no pecar? ¿O estamos anhelando al Señor Jesucristo? ¿O tenemos nuestra mira puesta en las cosas de arriba? Hay dos alternativas. O tenemos la mira en las cosas de arriba, o tenemos la mira en las cosas terrenales. No hay muchas alternativas. O somos espirituales, o somos carnales. El que es espiritual va a estar buscando las cosas de arriba, va a estar anhelando al Señor Jesucristo, y su mente se va a estar ocupando en las cosas celestiales. Va a estar desechando los deseos mundanos, porque eso es lo que enseña la gracia. Y vamos a estar viviendo en este siglo de una manera sobria, justa y piadosamente, anhelando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O a lo mejor estamos persiguiendo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Hay un gran conflicto que hay que resolver. Por eso dije desde el inicio, apretemos por un momento pausa en nuestras vidas. Apretemos ese botón de pausa y examinemos lo que hasta aquí hemos escrito como cristianos. No hablo de una vida pasada, no hablo de una vida sin conocer a Cristo, hablo desde el momento en que una persona nace en el Señor Jesucristo. Así como dice Colosenses verso 3, si pues habéis resucitados con Cristo. Hermanos, lo hago en el amor del Señor Jesucristo. Si verdaderamente hemos resucitado, nuestra mente y todo nuestro ser y todo lo que somos va a estar ocupado pensando en las cosas de arriba. Hay una gran realidad que ha confrontado mi vida, que es la del apóstol Pablo. Le voy a pedir para ello que abran sus Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 1, desde el verso 20 hasta el 24 vamos a leer. Filipenses, capítulo 1, desde el verso 20 al 24. Dice así: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo. Él es el modelo. Pero vemos también cómo ha obrado su Santo Espíritu en estos hombres que han sido siervos y esclavos del Señor Jesucristo. Y vemos las palabras de este hombre plasmadas en una carta a la iglesia que está en Filipo. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Luego en el 20 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muchos y todos, en realidad, y hablo de forma generalizada, tanto cristianos como no cristianos, quieren que su morir sea ganancia. Todos buscan El día que están por fallecer, todos buscan ir al cielo, todos desean ir al cielo. Pero quizás nadie desea vivir como Cristo. Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo. Amén. ¿Para qué? Para que el morir sea ganancia. Claro, si es por escoger, todos quisiéramos que nuestro morir sea ganancia, pero no queremos que nuestro vivir sea Cristo. Nos vamos a presentar delante del Señor Jesucristo. Nos vamos a presentarle, vamos a conocer, vamos a estar parados, vamos a comparecer en aquel tribunal. Allá le veremos. ¿Cómo llegaremos? ¿Estaremos avergonzados? ¿O estaremos gozosos de verle porque hemos anhelado todos los días de nuestras vidas el conocerle? Allí vamos a estar parados, y esta es ya una imaginación mía, que se pasará la película de nuestras vidas. Y allí veremos todos nuestros hechos plasmados, sean buenos o sean malos. El Señor va a juzgar y nos va a dar una retribución por todas nuestras obras. Segunda de Corintios, capítulo 5, desde el verso 8 al 10 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, quizás hemos leído esta carta muchísimas veces, pero ¿hemos puesto en obra estas enseñanzas? El verso 8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Queremos realmente estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor? Todos queremos que nuestro morir sea ganancia, pero ¿queremos que nuestro vivir sea Cristo? ¿Realmente más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor? ¿Tenemos deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor? El predicador este que me habló del anhelo decía que hoy por hoy, que el cristiano de hoy se esfuerza por no querer entrar en el reino de los cielos. Se esfuerza por no querer conocer a Cristo, por no querer presentarse en aquel tribunal. Prefieren soportar a Cristo en este mundo, prefieren soportar una vida en este mundo y no quieren morir. Y eso es porque no están anhelando a Cristo. Eso es porque no han entendido el concepto, no han entendido el Evangelio. Porque el Evangelio se trata de morir mientras vivimos para estar con Cristo. El fallecer no es el morir, eso es solamente un paso a la gloria. Nosotros, los cristianos, los hijos verdaderos de Dios, debemos morir mientras vivimos. Morir al mundo. Voy a recordarles nuevamente la cita que está en Colosenses capítulo 3 desde el verso 1 que dice, si pues habéis resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hemos muerto al mundo. Hemos muerto a este sistema pecaminoso. Estamos en otro reino. Estamos en el reino de gloria, en el reino de la vida. Hay estatutos, hay mandamientos, hay leyes. Somos esclavos del Salvador Jesucristo. Somos esclavos de aquel Señor de señores. ¿Realmente nos esforzamos por no querer entrar? ¿Tenemos deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo, muchísimo mejor? Más quisiéramos, como dice 2 Corintios capítulo 5, verso 8, más quisiéramos estar ausente del cuerpo y presentes al Señor. Luego el 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Hermano, prepárate, anhela al Señor Jesucristo, Él es digno de gloria, Él es digno de que le glorifiquemos con nuestras vidas. Él es el Señor, Él con su vida pagó por cada uno de nosotros y no pagó para que estemos anhelando las cosas del mundo. No pagó para que estemos soportándole a Él y a su ley, como si fuera solamente una costumbre. Debemos morir mientras vivimos, para que Él sea exaltado, como dice Pablo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Hermanos, que Cristo sea magnificado en nuestras vidas, o por vida o por muerte, pero que Él sea magnificado. La realidad de la cual genera en mí como un celo, como un gemir, como un clamor, es que cada vez que hablo con los que se dicen ser cristianos de ahora, cada vez que hablo de la santificación, le tienen miedo. Le tienen más miedo a la santificación que al pecado. Porque la santificación significa que vamos a ser transformados. ¿Alguna vez han transformado algo? ¿Alguna vez han transformado una madera en acero? Nosotros no podemos, pero para Dios nada es imposible. La santificación es una transformación, es lo que cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver. Y es allí cuando empezamos a anhelar y empezamos a entender que las cosas de este mundo pasan, que los deseos de este mundo pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No estamos entendiendo que este verso está hablando de la muerte. Que los que siguen y persiguen deseos mundanos no van a permanecer para siempre. Pero sí el que hace la voluntad de Dios. Pongamos pausa en nuestras vidas. Analicémonos. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto debería compungir nuestros corazones. ¿Qué metas estamos persiguiendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estamos anhelando? ¿Qué cosas están cautivando nuestra mente en este momento, en todo este tiempo? ¿Cuáles son nuestros anhelos? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Qué estamos persiguiendo? ¿Vamos según los deseos de la carne, según los deseos de los ojos o según la vanagloria de la vida? ¿O realmente estamos anhelando las cosas espirituales? ¿Andamos por fe o por vista de ojo? ¿Buscamos la vanagloria de este mundo o buscamos que toda la gloria sea al Señor Jesucristo y que Él sea glorificado en la iglesia? No se trata de nosotros. Nunca se ha tratado de nosotros. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Todo esto siempre se ha tratado de Él. Nunca se ha tratado ni de ti ni de mí. Toda la gloria es para Él. Y si van al libro de Apocalipsis, dice, Él es digno de recibir toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Él es digno. De Él son todas las cosas. Somos siervos de la justicia. Antes éramos esclavos del pecado. Él nos hizo libres. Libres del pecado, siervos de la justicia. Hermanos, Él nos ama más de lo que tú imaginas. Él entregó su vida por ti y por mí. Tú con dificultad quisieras hacerme un favor a mí, que somos hermanos en Cristo Jesús. Mucho menos le harías un favor a una persona de afuera, a un pecador, a un drogadicto. Vamos a ir concluyendo. Voy a pedir que abran sus Biblias en la carta de Santiago, capítulo 4, verso 5, dice, Santiago, capítulo 4, verso 5, dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Realmente pensamos que la Escritura dice en vano esto? ¿Tú piensas que Cristo no nos anhela celosamente? ¿Tú piensas que el Espíritu Santo no nos anhela celosamente? ¿Que cuando persigues un deseo mundano, no estás contristando al Espíritu? ¿Alguna vez te has sentido triste por experimentar el celo? ¿Alguna vez has visto que tus seres queridos, o de alguna manera que te lo imagines, por lo que tú realmente trabajas, se va con otro? ¿Estamos contristando al Espíritu? Las Escrituras no dicen en vano que Él nos anhela celosamente. Él nos anhela celosamente. Somos nosotros los infieles. Pero Él permanece fiel, hermanos. ¿Anhelamos a Cristo o soportamos a Cristo? No busco generar contienda. Hermanos, tenemos que despertar. Hemos venido mal enseñados de hace muchas décadas en un cristianismo que está dormido, que está sumido bajo la ley y costumbres de este mundo, y no nos damos cuenta. Nos parece natural perseguir las cosas mundanas, nos parece natural buscar tener casa, buscar ser alguien, cumplir con lo que el mundo nos ha impuesto, nos parece normal. Pero el Señor Jesucristo dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Las personas del mundo viven de una manera, los cristianos no debemos vivir como las personas del mundo. Hermano, lo digo en el amor del Señor Jesucristo, busquemos las cosas de arriba, pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nos autoanalicemos, no apretemos play en nuestras vidas sin haber examinado el camino. Nuestra vida es como una neblina, dice el libro de Santiago, que por un tiempo está y luego pasa. Nosotros no sabemos la fecha de nuestro fallecimiento, más deberíamos preocuparnos porque vamos a comparecer delante de Él y vamos a dar cuenta. Busquemos, pues, el serle agradable. Busquemos, ya sea que vivamos o que muramos, busquemos serle agradables. Para esto voy a recordar 2 Corintios, capítulo 5, del verso 9, dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. No me agrades a mí, no nos agrademos entre nosotros. Agrádale al Señor Jesucristo. Y agradándole al Señor Jesucristo, vas a ser agradable a los hombres. No te fíes de tu propia opinión, no de tu propio consejo. Reconoce al Señor Jesucristo en todos tus caminos. Piensa que eres el dueño de tu vida, pero no eres el dueño de tu vida. El que te la dio la va a demandar. Anhelemos al Señor Jesucristo, no lo soportemos, anhelemos. Muchas veces la lucha se torna más en qué es lo que no tenemos que hacer Y por estar pensando en qué es lo que no tenemos que hacer, nos olvidamos de lo que sí hay que hacer. Quizás estamos sosteniendo una lucha entre los mandamientos que dicen no robarás, no hurtarás, no adulterarás, honra a tu padre, a tu madre. Estamos sosteniendo quizás una lucha en no codiciarás en la mujer de tu prójimo, los bienes de tu prójimo, las tierras y como dice estos últimos mandamientos, pero nos estamos olvidando que hay que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. No estamos olvidando que hay que honrar a nuestro padre y nuestra madre. No estamos olvidando que hay que amar al prójimo como a uno mismo. No estamos olvidando que tenemos que vivir el Evangelio con gozo. Hermanos, yo les dejo para que reflexionemos. ¿Anhelamos a Cristo o soportamos a Cristo? Amén. La gloria sea al Señor Jesucristo.